En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hoy se ha celebrado el Día del Libro. Hay días para todos en los gustos, pero este es quizá el más importante. Leer es vida, el libro es cultura, es educación. No hay nada más clásico que un libro y, sin embargo, un libro significa progreso. Claro que hay excepciones, pero el 99% de la gente que tiene muchos libros y que ha leído mucho tiene una serie de valores universales. Se podrá estar a favor o en contra de algunas cosas e ideas que tengan esas personas, pero no de los valores y principios que dan los libros. Ahora que algunos valores y principios se discuten, es necesario fortalecer el mundo de la cultura. Precisamente este viernes se celebraba el Día de la Tierra, y precisamente se celebraba porque el planeta está amenazado y el cambio climático es un riesgo para el futuro de nuestro planeta. Cuantos más libros, cultura y letras haya, menos riesgo corre nuestro entorno y nuestro planeta. Por cierto, un pequeño cálculo que hemos hecho. La gente que hace o colabora en La Rosa de los Vientos son autores, sumando todos ellos en de unos 80 libros. No sé si hay otro programa que pueda presumir de eso, pero la cifra es espectacular. Un lujo. 80 libros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En La Rosa de los Vientos hemos empezado un poquito más tarde porque la actualidad estaba en ese partido, esa final de la Copa del Rey entre el Betis y el Valencia. Ha ganado en los penaltis el Betis. Felicidades a todos los béticos, felicidades a todos los que son aficionados a este equipo campeón de la Copa del Rey, el Betis. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo, la 1 y 11 minutos. Una etiqueta en Twitter y redes sociales. La etiqueta es Almohadilla Rosa Vientos y la página web OndaCero.es. OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, y también la etiqueta en Twitter y redes sociales Almohadilla Rosa Vientos. En unos instantes vamos a conocer una historia desconocida y apasionante. Una historia, varios investigadores españoles han reunido toda la información y todos los datos en diferentes partes del mundo que nos hablan de la existencia en los años 30 en nuestro país de una red de espías alemanes de más de 2.000 agentes que se encontraban en nuestro país a finales de los años 30 del siglo pasado, casi hace un siglo. Además, vamos a conocer esta noche algo, encuentros con lo desconocido, algo más, con Pablo Villarrubia sobre las luces de la muerte. Debatiremos y nos plantearemos si es real o no el mundo de la homeopatía. Tendremos también con Manuel Carvellal bulos del mundo del misterio, el círculo secreto y señales del fin del mundo. También tendremos esta noche en La Rosa de los Vientos. Una cosa importante que tenemos que decir, esta semana ha habido datos de audiencia, los datos que aparecen cada tres meses del EGM, el Estudio General de Medios, y ha sido espectacular para nosotros, casi 500.000 de oyentes en directo entre sábado y domingo, una subida cada día de más de un 150%. El sábado somos líderes, el domingo ya lo éramos y seguimos con unos datos espectaculares. Y todo es gracias a vosotros, a vuestro apoyo. 150% de subida respecto al anterior EGM. Espectacular. Un auténtico, nos habéis dado chute de felicidad, Silvia Casasola. Pues sí, fíjate, temporada 24, y que tengamos estas notazas tan estupendas, que estamos ya casi finalizando curso, ¿cómo no vamos a estar contentos? Yo ahora mismo estoy empatizando con Joaquín, con los béticos, y les mando también un besito muy grande a los del Valencia, porque tenían mucha ilusión. Pero es que los del Betis llevaban años, años sin conseguir esta copa. Entonces, nosotros tenemos nuestra propia copa, con nuestros oyentes, con nuestros técnicos estupendos que hacen una realización genial, y con unos colaboradores que valen un potosí, hombre. Uno guapísimo. Por favor, yo, por favor. Entre todos he dado el dato, porque hoy ha sido el día del libro. He dado el dato, he calculado rápidamente, más de 80 libros publicados. Madre mía. También, si EGM, estamos en de récords, también el día del libro, el 23 de abril, casi un centenar de libros publicados entre todos los que hacemos este programa, La Rosa de los Vientos. Y además, ya por añadir un dato, yo el día del libro lo he celebrado en Berín. Sí. Que en la biblioteca que nos municipal de Berín, que me invitaron Vicente y Aurora, que son fan absolutos de La Rosa de los Vientos, que acabo de hacer entregas para que quede constancia, sí, de sí, un boyaco fantástico aquí para el programa, y bueno, y disfrutamos enormemente. Y os diré que sabía que tenía que subir porque estaba abajo hablando con Roberto Benigno, con el alcalde, y supe que tenía que dejar de hablar porque pusieron mi sintonía del programa. ¡Qué guay, sí, qué guay! Materia qué reservada, guay. Que también habrá esta noche en materia reservada. ¿Cuántas veces en este programa nos has hablado en los últimos dos o tres años de el programa Pegasus? Que ha sido noticia como si lo hubieran descubierto. Ha sido noticia, aquí ya lo habíamos contado, gracias a ti, en alguna ocasión, en varias ocasiones, que ese Pegasus iba a ser el tema en materia reservada contigo, ¿no? Sí, lo único que pasa es que, como ya lo hemos contado, como he visto que los oyentes han entrado y han distribuido, han reproducido algunos de los programas que habíamos hecho, hoy vamos a contar lo que nadie va a contar. Vamos a ir más allá, lo que el CNI realmente hace y lo que realmente ha hecho con respecto a Pegasus y a este tipo de virus, en el cual, por cierto, son unos maestros. También, por supuesto, esta noche de sábado a domingo, buscamos al personaje oculto. Con pistas, con datos, con referencias, que nos comentas ahora mismo, Silvia. Pues enseguida voy con ello, pero quiero dar las gracias especialmente a todos los oyentes que, cuando les han hecho la encuesta de EGM, han dicho que escuchaban La Rosa de los Vientos. Bueno, como sabéis, y lo estamos comentando, pues acaba de celebrar el Día del Libro, 23 de abril, fecha emblemática relacionada con Miguel de Cervantes, con Shakespeare. Bueno, estamos de celebración y, claro, se ha otorgado también el premio Cervantes en Alcalá de Henares, después de un año que con las pandemias fue genada, pues ahora lo han hecho ya con toda la pompa y el boato, y fenomenal. Y bueno, pues hay opiniones disonantes sobre si los españoles son más o menos lectores. Y yo, mirando las listas de los más vendidos, me he llevado una gratísima sorpresa. Y es que en ficción, entre las listas de los primeros puestos de los más vendidos, están escritoras. Mujeres escritoras son las que lideran estas listas. Pero claro, ¿de quién estoy hablando? Y aquí doy la primera pista. Si, aunque era un amante de los libros y la literatura, su primera opción profesional fue otra. Yo hubiera querido que mi mamá fuera feminista y yo fuera independiente, pero no era ella. ¿Será Isabel Allende, entonces, autora de Violeta? ¿Será Eva García Saiz de Urturi, autora del libro Negro de las Horas? ¿O será Paloma Sánchez Garnica, autora de Los últimos días en Berlín? De estas tres autoras tenéis que elegir una y los podéis escribir para participar en nuestro concurso en rosa.vientos@onda0.es, o si no, con almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Darnos vuestra opción y a ver si tenéis mucha, mucha suerte esta noche. Miguel Jurado está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción. Está también Silvia Casasola en la codirección. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Comenzamos aquí La Rosa de los Vientos en 18 minutos sobre la una de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.

primero que se hizo de Berín y de toda esa zona, lo hicieron los nazis. Sí, sí, sí. No había. Toda esa zona estaba llena de pequeñas minas que tenían en su interior el wolframio, que era el mineral que se utilizaba para construir, para reforzar las armas nazis. Sin ese wolframio, el ejército nazi no sería lo mismo, y las necesitaba. Y por eso llevó a muchísimos agentes secretos, agentes de la Gestapo, a proteger ese wolframio, proteger ese tráfico que había del wolframio, y por eso se rescató a mucha gente allí, claro, en Berín, bueno, en Berín, en todo Ourense, de los campos de concentración, porque esos campos de concentración en Alemania se habían convertido en auténticos lugares en de los cuales se acaban los trabajadores gratuitos a Alemania, que los mandaban hasta Ourense para trabajar gratuitamente en esas minas. Y algunos se podían salvar por la colaboración de mucha gente extraordinaria y fantástica que existía en esa tierra, y los sacaban y los rescataban, como ellos, entre ellos Lola Touza, seguramente la más conocida, los rescataban y los sacaban hacia Portugal, que era un país libre, y gracias a la llegada a Portugal podían salir más fácilmente hacia América y encontrar la libertad de los campos de donde venían. Efectivamente, esa es la historia. Como la has comparado, al final, como he estado hablando con ellos, que ha sido un viaje apasionante. Pero bueno, lo hablaremos otro día. El hecho es que efectivamente, como también decías, ha surgido un tema que es un tema que viene desde hace Pegasus. ¿Qué es Pegasus? Pegasus ahora ha adquirido una nueva notoriedad, porque Citizen Lab, que es un grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, ha investigado una filtración en la sobre NSO Group, y bueno, pues han llegado a una conclusión, y es que se ha producido un espionaje masivo. Un espionaje masivo no en España, digamos, para ser tan masivo, es porque se han producido más de 50.000, como poco, como posiblemente el doble, el triple o más, de infecciones con ese virus. Es decir, se ha espiado, se ha controlado el tema. Es decir, más o menos el retrato que me gustaría haceros es que en estos últimos años los políticos independentistas más o menos estuvieron en los años 90 con una guerra de unos partidos contra otros, pero ahí detectaban cuando estaban espiados, porque el teléfono te hacía ruiditos. Era el espionaje de los años 90, que iba uno de Telefónica y pinchaba ilegalmente porque fue real el caso, ¿no? Y pinchaba ilegalmente los teléfonos. Luego esto avanzó, ya no se oía el ruido, ya se mosqueaban y tal, y ahora, cuando llegan en la década pasada, llega una situación en la cual los políticos catalanes independentistas estaban pensando, convencidos de que les podían espiar, con lo cual, y esto que estoy haciendo es una figura para aclararlo, lo que hacían era, estaban manteniendo una reunión, hablaban de todo sin ningún problema, de vamos a hacer esto, vamos a tomar esta medida, vamos a hacer estas cosas, y luego, cuando hablaban por teléfono, o hablaban en clave, o no mencionaban determinados temas para que nadie se enterara. ¿Qué es lo que pasa? Que ya daba igual. ¿Por qué? Porque les habían infectado el teléfono con un virus. Y ese virus no es que... Es verdad que intervenía los teléfonos, pero la gran ventaja era que cuando dejaban de hablar y ponían el teléfono encima de la mesa y seguían hablando con sus colaboradores, ese teléfono seguía grabando. Y además ese teléfono cogía y le robaba la agenda. Y ese teléfono entraba en los WhatsApp, que le mandaban los WhatsApp. Esos decían que los WhatsApp son seguros. Bueno, que te lo has creído. Es el viaje de un lado al otro. Pero una vez que está en tu teléfono, el mensaje se enteran, y se enteraban absolutamente de todo. Con lo cual ha habido un absoluto control. ¿Pero cómo lo enviaban? Acabo. ¿Por WhatsApp? ¿Por correo? ¿Cómo lo enviaban? ¿Los mensajes? Sí, el Pegasus. No, el Pegasus es llega muchas veces por mail o llega por WhatsApp. El problema, ¿sabéis cuál es? Que hay una serie de caminos distintos. El más fácil, que es curiosamente el que decían que ya estaba pasado de moda, pero que se ha descubierto que con estos miembros del independentismo pues resulta que se sigue produciendo, es el tradicional que hemos dicho, te mandan un correo y tú, cuidado, no pinches el documento adjunto porque puede pasar algo. Bueno, pues aquí se ha demostrado que había una labor, dejarme utilizar el tema, que la palabra que yo considero adecuada. Previamente a eso había una labor de inteligencia, que era que se sabía que cada una de las personas a las que iban a espiar, se sabía qué eran lo que estaban haciendo, cuáles eran sus intereses. De tal forma que les mandaban un correo que tuviera que ver con algo que a ellos les podía interesar. Por ejemplo, les mandaban el billete que acababan de sacar en el de avión. Entonces les mandaban supuestamente una copia. Y entonces, claro. ahí cogías no y pinchabas. No era un spam que podías percibirlo, claro, sino que era algo muy vinculado a tu vida y era un espionaje dirigido. Casi lo que se hacía, una pregunta que se me estaba ocurriendo, digo, igual no es más fácil que todo eso si el objetivo es importante, entre comillas, ¿no? Es destacado, tiene nombres y apellidos, ir a por el teléfono directamente, aprovechar un momento, robárselo, introducir el virus y ya está. Eso a veces se ha hecho para poder introducir virus a los iraníes, por ejemplo, en el programa nuclear iraní, en una central, lo que se hizo fue eso. Había que meter físicamente el virus, por lo tanto había que meterlo, la imagen del pendrive metiéndose. Por eso, por cierto, los ordenadores del CNI no tienen pendrive, es decir, no puedes meter... Ni para meter ni para sacar. Ni para sacar, nada de nada, ¿no? Pero lo que sí está claro es que aquí eso se manda por mail. Por cierto, acabo de ver en la televisión un subtítulo de estos en La Sexta, que estaban hablando de ese tema. Estaban hablando de Pegasus. Y ponía un subtítulo que era: el gobierno se desvincula y no aclara el papel del CNI. Uh-huh. Es curioso, porque esto es algo... Esto lo tiene que hacer el CNI. Claro. ¿Quién ha hecho esto? Es decir, estamos con el supuestamente. El supuestamente lo debemos utilizar cuando no podemos demostrar a ciencia cierta una cosa. Pero lo que está claro es que cuando se producen este tipo de infecciones, lo que se mira es a quién beneficia esas infecciones. Obviamente... infectar los teléfonos de 60 y pico independentistas no produce o no debería producir ningún beneficio, lo puede hacer cualquiera, pero está claro a dónde produce el beneficio. Segundo, la policía y la Guardia Civil han dicho claramente que ellos no han comprado ese aparato. Eso no quiere decir que no tengan virus, cuidado, ¿eh? Es decir, que porque han comprado otros virus que también compró el CNI, ¿no? Pero ellos lo han dicho, y el CNI ha dicho que no lo puede decir. Ahí está en un juego que le va a beneficiar y que va a impedir en todo momento, excepto que pase algo súper extraño, que haya una acusación directa contra el CNI. ¿Por qué? Porque la ley de secretos oficiales que está vigente... impide totalmente que el CNI tenga que demostrar que ellos han sido los que lo han comprado. Es ley de secretos oficiales. Y luego hay otra cosa que es imposible que se pueda demostrar, porque bajo la misma norma de secreto están las autorizaciones o denegaciones que el juez del Tribunal Supremo ha adscrito al CNI da de las operaciones del CNI que, digamos, que se entrometen en los derechos fundamentales. Es el último en decidir desde el juzgado cuando hay así ese tipo de problemas. Claro, es decir, las operaciones del CNI vienen por una orden del gobierno, se inician en una orden del gobierno, necesariamente en una orden del gobierno. Quiere decir que el gobierno ha tenido que incluir entre sus órdenes que hay que controlar o recibir información de los independentistas. Esto es así. Es decir, es que si no fuera así, realmente habría que cesar inmediatamente, no a Paz Esteban, que es posterior, habría que cesar a Félix Sanz, que es quien estaba al frente de todas estas cosas. Pero luego, cuando estas operaciones exigen penetraciones clandestinas o violación de la intimidad, como es el de las comunicaciones, exige necesariamente que haya una orden del juez. Pero, y por cierto, ¿qué es lo que quería decir? Solo una cosa, sí, Bruno. Claro. Esas órdenes también son secretas. Es decir, no podemos decir, oiga, ustedes, vale, pues esto que dice el gobierno, todo se hace con autorización. Y la ley está muy bien hecha, enséñanoslo, hecha para poder hacer eso, ¿no? Eso es. Se puede saber lo que se ha hecho, pero no cómo se ha hecho. Eso es. Pero en el cómo se ha hecho, si se sabe o no, te pregunto, si hay que acudir... Si se quiere meter ese virus en alguien, ¿hay que acudir a algún otro país, a alguna otra fuerza, a algún otro servicio de inteligencia que pueda hacer eso, o lo hace todo el CNI? Porque el CNI lo desarrolló o lo compró. No, el CNI no lo desarrolló. Vamos a ver, lo que hay que decir es, el servicio secreto, desde hace 20 años, un poquito menos, tiene unas capacidades que incluyen la creación y el uso de virus que toman posesión, que son armas de ataque para tomar posesión de ordenadores, para tomar posesión de teléfonos. Ese arma existe. El CNI ya lo tenía. Tenía otras armas similares. Esto lo que hacen es que descubren que NSO Group, los israelíes, una empresa israelí lo tiene y que solamente se lo dan. Dicen al Ministerio de Defensa. No. Quien realmente lo autoriza, en el caso español, es el Mossad de Israel. Es el Servicio Secreto de Israel. La aprobación tiene que venir de nuestro país, por un lado, pero con la aprobación de que lo tiene que ceder y tienen que ser los servicios secretos de Israel los que den el paso, los que levanten la bandera para que se pueda hacer. Es como que tienen los derechos sobre esa... Claro, son los que te hacen el favor. Sí, y sí, apunta, sí. Favor número uno. Ya sabéis cómo se llevan las relaciones entre los servicios, que alguna vez lo he explicado. Yo te hago este favor y tú me haces este favor. Y es claro, un intercambio, no hay dinero de por medio, lo que hay son favores. Y entonces el Mossad coge y autoriza que España compre ese tipo concreto de virus. Oye, te hago una pregunta, pero me la vas a responder después de la actualidad y la información en Onda Cero que llega ahora mismo. ¿Quién tiene ese virus? ¿España o hay más países que han comprado los derechos de uso de ese virus? Te lo pregunto, me dices sí o no y luego decimos quién es. Pues el peligro lo tienen montones de países. Lo contaremos después de las noticias. Seguimos en La Rosa de los Vientos. Seguimos después en Materia Reservada, que todavía se va a ir al final a la clandestinidad. Luego lo contamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. De gozo y de celebración aquí en La Rosa de los Vientos. Hemos subido, según el último EGM, según el último estudio de Audiencia General de Medios, el 150%, y ahora mismo somos líderes en este instante de la radio, toda la radio española. Continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos con Materia Reservada. Y continuamos sabiendo algo más sobre ese programa que ha servido ahora para espiar al independentismo catalán, pero es un programa o similares que han servido en otras ocasiones, han servido al CNI o quien nos utilizara este tipo de programas espías para vigilar a los que se consideraban cada momento, en diferentes momentos, enemigos de los intereses del gobierno y del Estado. Sí, la verdad es que este programa que está, siempre dicen los israelíes que es para perseguir terroristas y tal, la experiencia la experiencia a nivel mundial es absolutamente tremenda. No me preguntabas qué países hay. Hay una certeza de al menos, yo me gusta decir el al menos porque me temo que son más, pero hay una certeza que está por encima de los 45 países. Ahí hay un país que viene a ser casi como uno de cada tres, uno de cada cuatro en todo el mundo, en todo el planeta. Es decir, todo aquel país que son amigos del gobierno de Israel. Sí. Amigos oficiales, extraoficiales, porque Arabia Saudí lo tiene porque son amigos, pero a oscuras, ¿no? No van paseando por la calle de la mano, ¿no? Pero luego hay países tan tremendos como, por ejemplo, México. En México, aquí estamos escandalizados porque han aparecido, que es para estar escandalizados, 65 creo que son infecciones. En México se habla de 15.000. En Marruecos se le ha acusado, hasta que ya se nos ha olvidado, de espiar a Macron, que tenía un teléfono privado y le metieron el virus. Digo, normalmente se ataca a los teléfonos privados. Y le salieron pelos, ¿no? Como efecto secundario. Se dice que siempre se ataca el teléfono privado porque el público es el que tiene una protección de los grandes estados muy complicados. Es decir, es muy complicado que intervengas el teléfono, que metas un virus en el teléfono de Pedro Sánchez, el teléfono oficial, el teléfono que está protegido por el CNI. Pero si luego tiene un teléfono privado para hablar con los amiguetes, ahí digamos que eso es más complicado. A mí me llama la atención que se supone que estás comentando que se ha utilizado el Pegasus para investigar a los independentistas y saber qué están haciendo, cuando se supone que son un poco amiguetes, ¿no? El gobierno con los independentistas han llegado a un acuerdo, una serie de cosas, o sea que al final esto es lo de siempre, nos espiamos entre los posibles amigos y aliados, ¿no? Por supuestísimo. Porque lo que pasa es que estamos hablando de algo importante, y es que, primero, la mayor parte de las explicaciones de las infecciones se producen antes de la llegada de Pedro Sánchez. Pero se supone que han seguido operativas y que se han podido hacer. Entonces, aquí me gustaría explicaros, a vosotros no posiblemente, pero sí a nuestros oyentes, cuando oigan eso que está ocurriendo ahora mismo, que es el gobierno se desvincula, y no aclara el papel del CNI. Es decir, el gobierno socialista, los gobiernos del Partido Popular y los gobiernos de todo el mundo mantienen una actitud que es la siguiente. Yo pido a mi servicio secreto información sobre este tema súper delicado y que me dé toda la información. Pero yo lo que no quiero es que me cuenten cómo consiguen esa información. En 1998 se entra se descubre en la sede de Ribera Tasuna en Vitoria, se descubre que están infectados de micrófonos, y resulta que las escuchas, las recepciones estaban en el piso de arriba, con tal mala suerte de que cuando mandan a la compañía de Euskaltel que vaya a revisar los teléfonos, el que estaba poniendo las cintas y tal, pues debía estar en el baño duchándose, y entonces no se enteró de nada, y entonces ya cuando se enteró al día siguiente tuvo que salir corriendo, con lo cual estaba plagado de pruebas que demostraban esa vinculación. En aquel momento Batasuna era un partido legal, que estábamos en la misma situación. En el Parlamento hay una comisión parlamentaria, y en esa comisión parlamentaria le achacan al ministro de Defensa, que es Eduardo Serra, Partido Popular, le achacan que están ustedes espiando lo mismo que ahora, un partido legal, no sé qué, no les da vergüenza, tal, no sé qué. Y él, Eduardo Serra, hizo esa explicación que yo os acabo de decir. Yo encargo las cosas y recibo la información, pero no tengo por qué enterarme de cuáles son los medios que lo hacen. Y con ese sistema está hecho así, evidentemente, para que cuando se produzcan situaciones como esta, no lleguen al gobierno. ¿Qué podrá pasar en esta situación? Pues que haya, le corten la cabeza a alguien, pero que le corten la cabeza a alguien del propio servicio. En el tema de Batasuna se lo cortaron a un coronel que tenía, dentro del organigrama, pues debía estar en el nivel 4 o 5. Aquí, me temo que el máximo responsable, hemos dicho que es Félix Sanz, que está allá afuera, y bueno, pues no sé yo si tendrán que ofrecer alguna cabeza el pero gobierno, no esto, sé cuál ofrecerá. Esto todo nos hace pensar que en cierto modo el CNI actúa casi como un gobierno paralelo, porque en esta ocasión todo esto pasó con un gobierno anterior del PP, se ha conocido como gobierno del PSOE, y se han protegido unos a otros. Es curioso, ¿no? Porque hay como un poder superior, que es el del espionaje, el CNI, que es un poder oculto, un poder que está al margen de los partidos y que está ahí. Pase lo que pase, gobierne quien gobierne, es un poder al que no se puede contrariar, porque puede hacer las series muy importantes. Ya, pero yo no creo que no se le pueda contrariar. Lo que pasa es que todos los gobiernos que ha habido hasta ahora están encantados de tener un servicio secreto, claro, que les dé una información de tal calibre. Es decir, en el 98 lo que les estaban contando es reunión de el PNV, Herri Batasuna con ETA. Y decían, joder, qué información tan buena, pero no preguntaban cómo te has enterado de eso. Claro, se habían enterado porque tenían intervenidos los teléfonos de Herri Batasuna. Claro. Entonces, ellos lo que quieren es que les den una información muy buena. Eso sí, creemos, ¿cómo se llama? Zona de seguridad, para que nadie la transmita. Para que no nos, si hay fuego, que no nos llegue a nosotros. Pero esto lo podían haber cambiado hace mucho, porque ya ha habido escándalos de estos con Felipe, con Aznar. Hablando de escándalos, el que nos vas a contar ahora en Desde la Clandestinidad es un escándalo que fue muy importante y que tuvo mucho que ver con los servicios de inteligencia, ¿no? Y que sí, está de aniversario. Efectivamente. Pues vamos con ello. Justo hoy, hace 10 años, más o menos hoy, hace unos 10 años, lo que estaba pasando en nuestro país es que, bueno, no estaba pasando en nuestro país, estaba pasando en Botswana, pero tenía una influencia directa en nuestro país. ¿Pasaba algo? ¿Ocurrió algo que después desencadenó lo que desencadenó? Bueno, y los servicios de inteligencia intentaron evitar algo, bueno, intentaron saber y averiguar qué es lo que había pasado y qué es lo que podían hacer. Efectivamente, fue el 14 de abril de hace 10 años, uno de los días más tristes en la vida de Juan Carlos de Borbón. Había viajado a Botswana para disfrutar de una de sus pasiones, la caza, y había conseguido un elefante como gran pieza. Iba acompañado de varios amigos y de Corina Larsen, la mujer que en ese momento había atrapado su corazón. Por la noche se tropezó y se fracturó la cadera. Fue el inicio del caos y el fin de su tranquilidad. Luego vino el "lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir". Un intento de evitar la catástrofe que se avecinaba. Un intento baldío, por cierto, pues, como ya sabemos, un par de años después debió quitarse la corona y guardarla en el armario de los recuerdos. Lo que pasó en los años anteriores a su abdicación, incluso después, habla de un rey que se dejaba asesorar por su servicio de inteligencia, bien por él, pero al que no hacía caso, mal por él. Y de un servicio de inteligencia habla también que a toro pasado se ve que no siempre acertó en sus estrategias. 8 años antes del suceso de Botswana, el director del espionaje, Alberto Sainz, le animó a romper cualquier tipo de vinculación con Corina. "Es una relación peligrosa para su majestad", debieron ser las palabras que utilizó con la intención de provocar la ruptura de esa relación. No hizo ni caso. Bueno, sí, a partir de ese momento no volvió a hablar con Sainz de su novia. Cuando se produjo el accidente en Botswana y su posterior traslado urgente a Madrid, Juan Carlos quedó ingresado en un hospital y el servicio de inteligencia se hizo cargo de Corina y su hijo, que también había ido a la cacería. Se creía una princesa y la trataron como un peligro público, como una doña nadie. Después la mantuvieron alejada de Juan Carlos y de España. Le pidieron que devolviera los papeles un poco turbios del rey y que se olvidara de todo. Mientras permaneció asustada, imaginando las truculentas consecuencias que su desobediencia podían acarrearle a ella y a su familia, el conflicto no emergió. Pero un día, un comisario llamado Villarejo habló con ella y le abrió los ojos. "Corina, el CNI no va a matarte". A partir de ahí, todo el odio que llevaba dentro por lo que consideraba el maltrato recibido, distante de lo que merecía alguien de su alta alcurnia, lo sacó para desgastar la corona y arruinar la vida de Juan Carlos. En esta ocasión fue el servicio de inteligencia, comandado por Félix Sanz, el que avivó la llama del rencor con su comportamiento dirigido, yo creo que equivocadamente, a proteger al rey emérito. Despertó el rencor de Corina y el rencor de Villarejo. Muchos se preguntan, nos preguntamos, ¿qué habría pasado si el rey no se hubiera ido a cazar elefantes? Pero algunos, 10 años después de ese hito, también nos preguntamos qué habría pasado si hace 18 años el rey hubiera roto con Corina cuando se lo aconsejaron. Interrogantes que, la verdad, ya no sirven para nada. Fernando Rueda, materia reservada, continúa, más información el sábado que viene. Un abrazo. Gracias. Fuerte, chico, chao. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Vamos con más pistas, más datos, más indicativos para localizar al oculto, al personaje oculto de esta noche. Recordamos que son escritoras de ficción en España, y bueno, pues son de las que más venden, y que antes de dedicarse al mundo de la literatura tenía otra profesión. Y aquí, tomad nota porque va la segunda pista. ¿Quién será si además de escribir colabora como articulista en medios escritos y también en alguna radio? Mis novelas no son históricas porque no trato un hecho histórico o un personaje histórico alrededor del cual se ficciona, que es la novela histórica, por lo menos en mi concepto de novela histórica. Yo lo que hago es elegir una época con unas leyes concretas, con unos principios morales concretos, con unos prejuicios, con unas costumbres. ¿Será Eva García Sáenz de Urturi, autora del libro Negro de las Horas? ¿Será Isabel Allende, autora de Violeta? ¿O por último, será Paloma Sánchez Garnica, autora de Los últimos días en Berlín? Bueno, pues tenéis estas tres opciones y podéis escribir para participar al correo arrosa.vientos@onda0.es, o si lo queréis hacer en Twitter con almohadilla rosa vientos, decís vuestra opción y entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá ese recuerdo, que lo hacemos con todo nuestro cariño, pues eso, del concurso. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. El Círculo Secreto esta noche busca bulos, busca mentiras, busca grandes engaños relacionados con el mundo del misterio que han existido, pero ojo, son casos importantísimos, casos investigados, pero casos que son solamente un ejemplo de la parte negativa que existe sobre el mundo del misterio, porque también hay una parte en donde no existe bulo, en donde no existe mentira. En el Círculo Secreto con Manuel Carvellal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, felicidades. ¿Qué tal? Igualmente. Por la parte que te toca. Es verdad. Claro, y hay que estar contentos, que luego vienen las cosas siempre en algún momento de ahora rarunas, así que hay que estar contentos cuando vienen. 150% de subida, pese a tu teléfono móvil. Es que no suena un montón de veces cuando estamos en el porque programa. Porque tiene Pegasus, ese tiene, claro, Pegasus. Está ahí el CNI, sí, echando, sí, sí, chispas. Exacto, o sea, el culpable es el teléfono móvil de Manuel, porque en este momento que interviene Manuel, estamos siendo líderes nacionales, la Rosa de los Vientos. Y el teléfono tuyo sigue sonando. Y es verdad que se ha levantado con el teléfono móvil. Bueno, vamos a hablar, casi nos está saliendo hoy un especial del mundo nazi, pero es que uno de los grandes muros, una de las grandes mentiras, una de las cosas que ha creído mucha gente durante mucho tiempo por una serie de informaciones que eran falsas, pero una serie de informaciones que hacían pensar que aquellos nazis, los de Hitler y otros, crearon una especie de armas superpoderosas que tenían forma de ovni y que son los ovnis actuales y que en algún sitio se mantuvieron casi sin que nadie los viera, en la Antártida y en otros lugares. Hay muchísima gente que lo cree, pero muchísima. Y acordaros que la última vez que estuve yo en el círculo, cuando hablábamos de las teorías, distintas teorías que había para explicar el fenómeno, una de ellas era esa. Una de ellas que os traía un artículo publicado en la prensa canadiense a principios de los 50 que decía que los ovnis, los platillos volantes famosos, venían de España. Sí. Que Franco tenía unos ingenieros y que tenía un acuerdo, exacto, construyendo platillos volantes. ¿De dónde viene todo esto? Esto viene de que realmente es un hecho histórico que los ingenieros del Tercer Reich eran la leche. Y realmente hubo unos avances tecnológicos que luego se repartieron, claro, tanto los americanos como los soviéticos, ¿no? Los tanques que tenían los nazis tenían unas corazas mucho más resistentes. Sobre todo la aeronáutica es lo más revolucionario, porque ellos construyeron los primeros aviones a reacción, los Messerschmitt 262, los diseños del Stuka eran también revolucionarios para la aeronáutica. Las bombas volantes, las V1 y las V2, que fueron los primeros misiles crucero, son, nos guste o no, nos chinche o no nos chinche, son el inicio de nuestra carrera espacial. Porque cuando terminó la guerra, la famosa operación Paperclip, la mitad de los... Se fueron allí los científicos alemanes. Terminaron en la NASA y el resto formando a los cosmonautas rusos. Entonces, en medio de este caos, unos años después de terminar la guerra, surge el fenómeno de los platillos volantes. Aún no se llamaba OVNI. Y personas como aquel periodista canadiense que os comenté hace unos días, como muchos testigos, cuando hablaban de humanoides, los describían como altos, rubios, de aspecto nórdico, casi ario. Sí. Esto unido a toda la paranoia, claro, dijeron, ya está. Los platillos volantes tienen que ver con los supervivientes del Reich, con la supuesta Fundación Odessa y con algo muy importante, ahora veréis por qué, que es lo que Mircea Eliade llamaba el mito del eterno retorno, que era la promesa de que Hitler no había muerto en Berlín. Cada cierto tiempo aparecía una foto, unos diarios. No, Hitler vive en la Patagonia. Una de las informaciones es que sí, se había ido a vivir a Argentina, estaba allí, pero había pasado en su camino y había estado aquí, precisamente en España, y de ahí surgen tantas relaciones y tantos rumores de la relación que había, la unión que había de España como la base de esos ovnis y de esos ingenieros y de esos científicos que se habían traído desde Alemania y con la anuencia, con el permiso de Franco. Exacto. Entonces, esta historia siempre estuvo palpitando en los suburbios de la ufología, pero en 1993 se produce un hecho fundamental que, por un azar del destino, yo tuve la inmensa suerte de estar allí cuando ocurrió. Y es que, en 1993, en Canal Sur, Canal Now y ETV, simultáneamente, se emitía un programa que se llamaba Need the Mystery, que se grababa en Valencia. Entonces, a mí un día me invitan a un gran debate sobre el fenómeno. Entonces, estábamos en la mesa, en el plató, Enrique de Vicente, creo que estaba Javier Sierra, bueno, éramos varios invitados, ¿no? Y la productora que hacía el programa nos sorprende a todos, y nos sorprendió, digamos, nos cayeron los pantalones al suelo, emitiendo un documental, un reportaje que habían comprado una productora alemana, donde en teoría ya se descifraba la verdad última del fenómeno OVNI. Ese reportaje sobre los platillos volantes del Tercer Reich todavía se puede encontrar en YouTube, en Internet, pero generó tal conmoción, no solo en la comunidad ufológica, sino en el movimiento neonazi, que se renovó el argumentario de un sector de esa ideología que se llama el hitlerismo esotérico. ¿Qué es esto, el hitlerismo esotérico? Que suena a coña marinera. Pero ¿no? Lo hemos hablado en algunas ocasiones. El mundo nazi tuvo muchas filias con determinados asuntos, con reliquias, con objetos de poder, con búsquedas de cosas. Bueno, también se exagera muchísimo. O sea, es cierto que hubo personajes Heinrich Himmler, era un creyente en esos temas. Otros como Goebbels pasaban de todo, eran más ateos y otros eran cristianos. Entonces hubo un sector, es verdad, que muy pequeño dentro del Reich, que sí tenía creencias esotéricas y sobre todo quería utilizar como argumento para la limpieza étnica y racial, para el racialismo, una supuesta tradición pangermánica, toda aquella tontería de hipergoria y demás. Sí. De hecho, la esvástica, que hoy conocemos por los nazis, la esvástica es un símbolo hindú. Tú te vas a la India, y hay, yo recuerdo en un viaje por Benares, por Nueva Delhi, que cuando llegaba un occidental flipaba cuando veía las esvásticas en los templos budistas. Dice, los budistas son nazis. No, los nazis plagiaron la esvástica al budismo, que no es lo mismo. Entonces, lo que hacía ese documental era contar una historia, y contaban que en 1919, o sea, es un hecho histórico que existió un sector esotérico en el Tercer Reich, incluso antes, toda aquella historia de la Nenerve, aquellas expediciones arqueológicas que se mandaron a la India, a Sudamérica, para intentar encontrar pruebas genéticas de la supremacía de la raza aria, para entendernos. Esto es historia, esto ocurrió. Entonces, lo que planteaba ese documental, y yo recuerdo la cara de Enrique de Vicente, porque lo tenía enfrente con la boca abierta, flipando, tanto como yo, era que en Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, existía una sociedad que se llamaba la Sociedad Abril, una sociedad secreta, esto es cierto, una sociedad esotérica, con la que Hitler tuvo un contacto tangencial con alguno de sus miembros cuando iniciaba su carrera política. Y lo que cuentan es que ahí había una médium, una auténtica valquiria, aria espectacular, una mujer muy atractiva, que existió realmente, que era una médium, pues como Angermen, imagínate. Entonces ella decía que se comunicaba con esta jerarquía blanca de Hiperbórea y de Agartha y de Shambhala y el rey del mundo y todo esto, y que le habían transmitido los planos para crear unas máquinas maravillosas que serían los platillos volantes. Y en ese documental, mientras una voz en off, en castellano, claro, el documental estaba rodado en alemán, por una productora alemana, pero se había traducido al castellano, va contando una serie de historias y van proyectándose unas imágenes, siempre foto fija, ni una sola filmación, que pretendía demostrar, primero, los diseños psicográficos que habían recibido esta médium de la Sociedad Abril, y luego los platillos volantes que habría construido el rey. Entonces tú veías una serie de fotos, de máquinas, de platillos volantes, con la esvástica, con las runas de las SS, por ejemplo. Y contaban toda una historia de ese desarrollo tecnológico secreto del Tercer Reich, con lo cual se había acabado el fenómeno OVNI, ya está, ya sabemos que son los platillos volantes, son máquinas nazis, y listo. Y aquello fue una conmoción. Pero entonces, pues, a mí se me ocurrió empezar a investigar. ¿Y cómo investigas esto? Claro, yo primero hablé con los de la productora, a ver si me ponían en contacto con la productora alemana. En aquella época, año 93, yo no tenía internet, no sé si existía, pero yo no tenía email. Consigo un teléfono, claro, imagínate, llamo a Berlín, mi alemán está un poco oxidado. Oiga, mire, que le llamo de Betanzos, de La Coruña, esto de los platillos volantes, danke, achenbrachen, strugenbrachen, ya sí, esto de los ovnis, ¿cómo va? No, por ahí no hubo mucho que hacer. Así que me fui a hablar con historiadores aeronáuticos y localicé a uno, Justo Miranda, que es, bueno, él es funcionario de profesión, tiene un montón de libros publicados, es director de una revista y está especializado en la historia aeronáutica de la aviación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Este es mi hombre. Así que me cogí una copia del vídeo, estuve yendo varias veces Madrid, La Coruña, Madrid, para hacer un análisis frame a frame, minuto a minuto, de lo que se veía en ese vídeo, que se publicó aquí en este legajo, que es el Ojo Crítico número 4. Imagínate, en el número 4 del Ojo Crítico, en el año 93, aquí está publicado. Y este informe, ya en ese momento, lo dejó todo clarísimo. Porque lo que hizo Justo, fotograma a fotograma, cuando nos ponían esas fotografías y esas imágenes, y nos decían, esta es la Jaunebu 1, una nave de no sé cuántos metros, tantas toneladas, que podía volar hasta la Luna. Pero luego ya la cosa se fue de madre y empezaron a hablar de bases de nazis en la Luna. Esto ha cuajado tanto. Es una de las teorías de la conspiración más extendidas, sobre todo en Estados Unidos. Y se han hecho películas de alto presupuesto de los nazis en la Luna. Todo esto viene de aquí. Bueno, pues en ese documental que nos vendieron, aquí es que es maravilloso este análisis, porque él lo que va haciendo es, minuto a minuto, diciéndote qué es lo que se ve. Entonces te dice, minuto 3, segundo 8, aviones Heinel HE-46 de la Luftwaffe, avión de observación lento. O sea, él iba identificando todas las naves que se veían, qué es lo que eran realmente. 737, secuencia de la película Frau in Mond de 1938. O sea, metían fotos reales, fotos falsificadas, incluso secuencias de películas. Minuto 4:43, esto es muy bueno. El motor Thule, es como llamaban, decían que era el motor con el que funcionaban los platillos volantes nazis, en realidad es un diagrama para la instalación del tanque de peróxido de hidrógeno en los cohetes V2. Claro, esto lo puede saber un historiador aeronáutico especializado. Nosotros lo vemos y no tenemos ni idea. Bueno, minuto 50:42, secuencia del primer vuelo de un prototipo Messerschmitt ME-262, buque alemán, portaaviones, la cola que aparece en la esquina es un Hydro Dornier D-018, no es un platillo, una turbina de una central hidroeléctrica al lado de un coche Opel de los años 30, que es una imagen que sigue reproduciéndose muchísimo, como la nave, una de las Jaunebu de los nazis. Entonces, esto que simplemente era utilizaron un fraude. Imágenes reales de cosas que existían, pero decían una cosa que no era auténtica, claro, que era asociar eso y coger aquellas imágenes en donde se veía o se intuía que había una tecnología muy superior detrás de esos aviones y que eran en gran parte desconocidos porque ni siquiera se usaron algunos de ellos. Claro, pero esto ha pasado muchas veces, por eso hablamos de los grandes bulos del misterio, y es algo muy parecido a lo que hizo ese sinvergüenza sin escrúpulos de Ray Saltini con la muñecotopsia de Roswell. O sea, Santilli es un productor que creó una falsa película de la autopsia al extraterrestre del OVNI de Roswell, la vendió a docenas de canales de televisión en todo el mundo por millones y millones y millones de dólares. O sea, se hizo millonario con el fraude. Las cadenas de televisión emitieron aquí en España lo vimos, en su día se emitió también el documental de la primera autopsia a un extraterrestre. Y todo era mentira. Era un muñeco con actores, como sabemos, y como él reconoció, incluso ha hecho una película con el making of de cómo se hizo el fraude de la historia de Roswell. Y aquello le hizo ganar mucho dinero. Probablemente los alemanes lo único que querían es ganar dinero. ¿Cuál es el problema? Que se les fue de las manos. Y que ya existía entonces una corriente, esto que llamamos el hitlerismo esotérico, encabezada por personajes muy peligrosos en el sentido de su poder intelectual. El más importante de todos es Miguel Serrano. Miguel Serrano falleció hace unos años, un diplomático chileno que había sido embajador, o sea, el representante oficial, político, diplomático de Chile en la India, en Inglaterra, en varios países, que además durante su carrera diplomática conoció a un montón de políticos, militares, y él era uno de los principales propagandistas de la idea de que Hitler... Hemos de decir que Serrano era diplomático en la época y al servicio de su amigo Pinochet. Exactamente. Pues Serrano era uno de los defensores de la idea, y esto es lo que diferencia el simple nazismo del hitlerismo esotérico, la idea de que Hitler no solo era un líder político, para ellos el mejor líder político de la historia, claro, sino que era un mesías, sí. Era un ungido. Y lo que ellos plantean en el hitlerismo esotérico, que está muy vivo todavía hoy, es que la historia se ha contado al revés. Hitler era el bueno, era un ser de luz, madre lo parió, un ser de luz encarnado, sí. Que tenía la misión de defender a la humanidad de las satánicas hordas comunistas. Madre mía. Claro, menuda paranoia. Cuando aparece esta historia de los ovnis del Reich, Miguel Serrano dice, claro, ahora lo entiendo. Y publica un libro alucinante, que todavía se puede encontrar en las librerías de segunda mano, que se llama Los ovnis de Hitler contra el nuevo orden mundial. Exacto, sí, alucinante. Sí, sí, sí. Y por eso en estos tiempos, grupos como QAnon han cogido las teorías de Serrano y les han dado la vuelta, han hecho un sofrito, han hecho una locura de la locura, pero las han postergado. Y cosas como estas postergan el mito, postergan la leyenda y postergan el bulo. Claro, es lo que te decía del mito del eterno retorno, sí, porque sí, lo que planteaba Serrano no es solo que Hitler fuese a volver, que es lo que todos esperaban, que él estaba reorganizando el Cuarto Reich, sí, y que Hitler volvería, y esta es una frase de Serrano, el Führer volverá en un platillo volante. ¿Tú te imaginas un encuentro cercano y que baje el Hitler? Bueno, pues lo alucinante de esta historia... Es que lo creía mucha gente, bueno, yo, y lo ha creído mucha gente. Lo estaba comentando hace un momento con Fernando Rueda, en esas redes de espías nazis en España en los años 30 de los que hablabais, había un personaje que yo conocí, que era Ángel Alcázar de Velasco. Ángel Alcázar de Velasco fue un doble, triple, cuádruple, quíntuple agente, porque este trabajaba para todos, que tiene publicados muchos libros, y es un personaje muy controvertido que siempre se ha movido en la periferia del mundo del espionaje. Pero una pregunta. Igual que antes comentábamos que había un señor, un periodista, que les había hecho un poco toda la introducción a los espías para que entraran en la red, todos estos personajes que tú estás comentando, ¿ellos en algún momento se llegaron a creer de verdad que había esa especie de posibles naves que al final las habían hecho los nazis o que parecían lo que ahora conocemos como ovnis? ¿O lo hacían, eran conscientes de que estaban engañando a la gente? Mira, yo creo, sinceramente creo que fui el último que entrevistó muy poquitos días antes de morir a Alcázar de Velasco, en un geriátrico donde estaba, ya en las afueras de Madrid, ya muy mayor, muy malito, muy deteriorado. Las últimas fotos que se le hicieron creo que son las que le hice yo, porque ya unos días después falleció. Y a mí, como a otros investigadores, mirándome a la cara, Alcázar de Velasco me dijo que él había visto los platillos volantes de Hitler, que él cuando estuvo en Berlín para que le condecorasen los alemanes, porque él en teoría había creado una red de inteligencia para los japoneses, pero como japoneses y alemanes eran aliados, pues le habían condecorado en Alemania. Bueno, él tiene varios libros publicados y ahí su biografía es conocida. Y él me aseguró que los había visto y que tenía películas. Claro, cuando él ya fallece y hablamos con la familia, a ver dónde están esas películas, de esas películas nadie sabe nada. Y nunca ha habido una filmación. Si vosotros buscáis, lo que hay son fotos fijas que, como digo, ahora ya sabemos, ya lo sabíamos en el año 93 cuando publicamos este informe en El Ojo Crítico, qué son realmente esas fotos. Pero da igual, una de las características de lo que llamamos misterios zombies es que aunque estén resueltos hace 20 años, pues son como los zombies, es que no hay manera de matarlos. Resucitan claro. Y siempre y resucitan de por una. Y lo que he comentado, ahora la gente. Es que en este caso hay una causa ideológica detrás. Que claro, es lo que hace mantenerse a esa historia, que de vez en cuando renace y revive y está ahí, ¿no? ¿Y cuál es el argumento que usan? Y ahora utiliza mucho el argumento del nuevo orden mundial, se vuelve a utilizar, que si esas Soros, que si... esa locura continúa. Va transformándose y adaptándose a cada tiempo, pero continúa. Esto es una locura. Esta es una locura que comenzó en la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi. Y esta es una locura que continúa todavía hoy. Yo no te hablo de política, yo te hablo de ovnis, que es lo mío. Entonces, en cuanto al tema ovni, que es lo que yo sé, yo he discutido mucho con estos hileristas esotéricos, muchos foros y demás. Eso es política. Porque investigué el... o religión. Que a veces no, bueno, es muy diferente. Claro, que está unido. Muy diferente. Porque yo investigué mucho el tema. Incluso publiqué un libro que conoce muy poca gente, porque es el único de los libros de esos, antes decías que tenemos entre casi 100, yo tengo unos cuantos de esos 100 publicados. Sí. Y este es el único de mis libros del que yo he renegado en público. Pues tengo una historia curiosa. Este libro es un libro que yo titulé Historia de la aeronáutica no convencional, porque cuando empecé a meterme con el tema de los ovnis nazis, me puse ya a buscar la historia de esas aeronaves extrañas, las que sí existieron, que podrían confundirse con ovnis. Y hice una monografía. Pero yo este libro lo había titulado OVNIs, historia de la aeronáutica no convencional. Salió en una colección en la que yo publiqué tres títulos, con la editorial Contrastes, y como todos los autores, bueno, ninguno cobramos nada, ni de estos tres, ni de los otros dos que publiquen otras dos colecciones de la misma editorial, ninguno de los autores cobramos, pero tampoco tuvimos la oportunidad de corregir la maquetación. Entonces, cuando sale el libro, yo me encuentro que han cortado un par de capítulos para mí importantes, para mí fundamentales, y que lo han titulado ovnis y pilotos, cuando no hay ni un caso de pilotos. O sea, que, si yo te digo que es historia de la aeronáutica no convencional, no es ovnis que han visto pilotos, es un libro de aeronáutica, no de ovnis. Pero bueno, ando va por saco. Entonces yo eso lo puedo demostrar, pues está publicado. Yo escribí una carta a Más Allá, que es lo que solía hacer cuando quería que dejara constancia para la posteridad de algo, y en la hemeroteca está, muy cabreado, diciendo que renegaba del libro que acababa de publicar. Y que no porque... lo pusieran para que lo pudiera coger nadie. No, me refería a que yo no estaba engañando al lector con el título de Ovnis y Pilotos, porque era un libro de aeronáutica. Bien, pues en este libro sí hay un par de casos excepcionales de naves, bueno, en realidad una, de naves de ala circular construidas por los alemanes, que es el avión de ala circular de Arthur Schack, pero que era un avión a hélice. Este sí existió y llegó a hacerse un vuelo pero de prueba. Que no tiene nada que ver con los ovnis. Pero es lo que te sacarán siempre, te sacan la foto de la S6 y te dicen, mira, ¿y esto qué? Yeah. Ese sí, pero es que eso es un avión a hélice. Ni antigravedad, ni viajes a la luna, y encima se pegó una hostia en el primer festival aéreo en el que participó. O sea, esta es la realidad de los ovnis nazis. ¿No? Manuel, hablando de realidades, ya puedes devolver a este plano de la realidad el teléfono móvil que se ha enterrado. Gracias. Al comienzo, ¿vale? Gracias. Y... continuamos en La Rosa de los Vientos, tenemos muchas cosas por delante, pero cerramos ahora el círculo secreto que ha sido esta noche, hablando de los ovnis nazis, uno de los bulos más importantes de la historia de este fenómeno, de esta investigación del mundo de la ufología, con Manuel Carballal. Gracias, Manuel. Gracias. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka. Hay discusión, es vieja la discusión, los transgénicos son buenos, son malos, pero gracias a los transgénicos se están consiguiendo muchos alimentos de otra forma, gastando menos y además utilizando una serie de virtudes que tiene la ciencia para conseguir esos alimentos. Hoy vamos a conversar, vamos a conocer mucho más sobre este asunto en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Hello, buenas noches. Hello. Bueno, la primera cuestión es que yo creo que es una cuestión infinita. ¿Los transgénicos son buenos o malos? Bueno, pues siempre ha habido discusión con ese tema. Yo pienso que siempre en Europa, además, siempre hemos dado como la cara mala de los transgénicos y no es igual que en Estados Unidos y aquí hay como muchísima polémica. Y normalmente conocemos el tema de los transgénicos por el tema de la mejora agrícola, ¿no? Para mejorar el rendimiento, para mejorar la, ¿no? Pero sí, nunca hemos oído hablar de los agrofármacos, que son los transgénicos buenos para la salud y realmente casi milagrosos para la salud. Y esta noche vamos a hablar eso, de agrofármacos, alimentos transgénicos con propiedades beneficiosas para la salud. Y además es que hay de muchas clases, con más valores nutritivos, con aporte de suplementos vitamínicos, libres de componentes cancerígenos para la salud e incluso aptos para alérgicos. Es que precisamente se decían que los transgénicos, además de eso, de esa mejora en la salud, se pueden producir de forma mucho más importante y limitada, que podían acabar incluso con el hambre en el mundo. Decían eso al principio. Sí, sí. Además vamos a ver muchísimas cosas muy interesantes en relación a este tema. Por ejemplo, conocer casos concretos. Vamos a entrar en arena de costal. Sabemos que las patatas producen cáncer al freírlas, por ejemplo, la acrilamida, que es un cancerígeno genotóxico, de la misma manera que sabemos que ciertos cereales, al tostarlos y esas cosas, pues pueden resultar, ¿no? Claro, vamos a aclarar que la acrilamida esta es como cuando dejas algo muy quemado. La típica tostada que se queda quemada, pues eso hay que quitarlo, eso es cancerígeno. O también pues una sartén de estas antiadherentes que igual están soltando el antiadherente y se está ahí todo mezclando, pues eso también, malo. De hecho, creo que la Unión Europea de la Salud ha puesto ciertas legislaciones en lo que es la bollería industrial y en el tema de freír patatas, porque la bollería industrial también tiene todas estas cosas de acrilamida, para no cocer, freír ciertos alimentos a ciertas temperaturas, que es cuando sueltan más acrilamida. Pero bueno, que tú en tu casa no te pones a ver a cuántos grados estás friendo las patatas, claramente, ni cómo te hacerlas. Entonces, No, pero las freidoras estas que antes eran tan populares, de tantos litros de aceite que se iba ahí acumulando, eso no era bueno. No, no es bueno, eso no es bueno. En el año 2002, un estudio en la Universidad de Estocolmo levantó la alarma, además, al advertir que había personas que presentaban altos niveles de acrilamida. Por estos mismos, además, esos mismos individuos no habían estado expuestos a procesos industriales y contaminantes. Entonces, ¿de dónde provenía esa acrilamida? Y la respuesta, pues, dejó helado a más de uno, porque eran productos tan básicos y cotidianos como el pan, el café, los cereales del desayuno, las galletas, las patatas y hasta los potitos de bebé, que contienen elevados niveles de acrilamida tras ser cocinados. O sea, esto es una cosa que nos dejó a todos como ¿eh? Es decir, el objetivo de la de los productos transgénicos, de quienes los crean, es eso, va todo con una serie de genes, y quitar los genes que dan esa propiedad negativa, en este caso la patata. Quitamos eso y quitamos la consecuencia. Ese es el objetivo, esa es la definición. Luego los matices pueden ser muchos, pero esa es la definición de lo que es un transgénico, quitar aquella parte que no nos interesa de un alimento. Claro, porque ¿y si existiera una patata mágica que al freírla no soltara acrilamida? ¿No? Exacto, y así como todo... que en el procesamiento de esos alimentos no tuviéramos que tener estar expuestos a esa acrilamida. Bueno, pues existe. Se llama Innate. Es una patata transgénica, dura más tiempo y apenas genera acrilamida cuando se la cocina a altas temperaturas. Normalmente, un alimento transgénico tiene genes de otras especies, pero esta patata no. Entonces, ¿quién ha hecho esta patata? Esto también es interesante, veamos, porque si recordamos que en plena crisis del 29 algunas personas estaban en la ruina y saltaban por la ventana, no sé si os acordáis, sí. En el crack del 29, bueno, pues J.R. Hombre, me cogió un poquito joven todavía. A mí también, pero bueno. Sí. Por eso no me acuerdo, ¿os acordáis con los libros? Los libros sacan de dudas. Bueno, pues este tío, Simplot, fundó en Estados Unidos una empresa de patatas deshidratadas que fue en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se hizo todavía más rico al convertirse en proveedor de un restaurante llamando McDonald's, que entonces no conocía nadie, pero que ya apuntaba maneras. Bueno, pues en la actualidad sigue siendo el proveedor de toda la cadena, y estos son los que han hecho esta patata mágica. Pero el tema es cuánto vale la patata, porque claro, a lo mejor haces un producto estupendo, maravilloso, y resulta que es prohibitivo. No, pero a ver, ¿cuánto vale? No. ¿Dónde se puede comprar esta patata? En Europa no. Ah. ¿Vale? En Europa no. En Europa hay unas leyes muy restrictivas en lo que es en la autorización de alimentos transgénicos. En Estados Unidos no está la cosa igual a nivel de legislación, y de hecho gran mayoría de aceites y de soya y de lo que sea que consumen en Estados Unidos es todo transgénico. No existe ese problema ni ese conflicto. De todas formas, bueno, la salud de los norteamericanos, sobre todo en cuestiones de alimentación, sí, esa obesidad... No pueden dar ejemplo. No es... No parece, pero no es por no los transgénicos. Lo mejor, ¿eh? Pero no es por los transgénicos. Pero sí, con la, pero sí por las papas del McDonald's and Company. Pero es porque tienen una alimentación que no es como la mediterránea, para empezar, y en los colegios de los niños también, ¿verdad? Los paga McDonald's y sí, los pagan todo ese tipo de grandes cosa, claro, cadenas. Sí. ¿Y qué comen esos niños en el comedor escolar? Nuggets de pollo, hamburguesas, bollería industrial y sobre todo muchísima azúcar, ¿no? Y claro, pues que eso... tiene unos problemas de obesidad enormes, bastante sangrantes. Enormes, sí. ¿Y qué pasa con el gluten? Gluten, bueno, porque en España se está haciendo, se está investigando, a ver si investiga, ¿no? Porque ya te digo que aquí lo difícil es que luego te dejen cultivarlo, ¿vale? Gluten, bueno, made in Spain. Gluten o trigo sin gluten, apto para esos 500.000 celíacos que sabemos que existen solo en España. Bueno, pues es precisamente en nuestro país donde estamos siendo pioneros a la hora de crear trigo sin gluten transgénico, y lo están haciendo un grupo de científicos del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba. Yo además entrevisté a los que lo estaban haciendo hace tiempo. Y un centro público del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, está colaborando con ellos y lo están haciendo mediante la tecnología de edición genética, esta tan famosa CRISPR. ¿Y para qué? Pues para poder hacer un pan, y quien dice pan dice otra cosa, de harina de trigo, apto para alérgicos al gluten. Es el sueño de todo celíaco. Ahora, esto lo están haciendo, esto es posible, y esto es probable que se lo lleven al extranjero y que nunca lleguemos a probarlo en España. por lo menos a corto plazo. Pero todo por que las la gente leyes. Lo sepa, ¿eh? Todo sí, por además, las leyes. A los que yo estuve entrevistando, a los científicos que están trabajando en este tema, era como, estas leyes están totalmente anacrónicas. Son totalmente anacrónicas. No tienen nada que ver con lo que se está haciendo ahora, con la tecnología de edición CRISPR, con lo que estamos haciendo, y hay que cambiarlas. Era una de sus grandes demandas. Uy, bueno, hay que cambiarlas. Está cambiando, el producto está cambiando, eso es evidente, pero las leyes se tienen que adaptarse y defenderse de lo que tiene ese producto. ¿Malo o bueno? Es que igual no todo es tan positivo, igual nos hace falta un poco, no una legislación concreta, sino un estudio concreto de cada caso. Uh-huh. También tiene que ver con cuestiones culturales, ¿eh? Porque en el Reino Unido, en Alemania, en España, en Estados Unidos, tenemos nuestras reticencias culturales que nos hacen ver el tema de los transgénicos de una u otra manera, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el Reino Unido, con el tema de las vacas locas, pues mira, que te canses de que te digan de que eso está controlado y de que no va a pasar eso, esa enfermedad a las personas y que luego eso pasará, pues crea una desconfianza en el sistema científico, ¿no? Y cambiaron muchas leyes y se hicieron muchísimo más restrictivas a partir de ese momento, ¿no? Entonces, hay cositas que culturalmente nos afectan y tienen que ver con cómo somos en ese sentido. Y, por ejemplo, también, ya que las has mencionado, vamos a hablar un poquito de las vacas. Vacas que producen leche hipoalergénica y humana. ¿Así? O sea, la lista de alimentos... ¿Cómo que humana? ¿Qué me estás contando? Humana. Sí. Esto casi da miedo, pero es verdad. Bueno, pues la lista de alimentos maravillas que la bioingeniería genética es capaz de obrar es interminable. Porque en el año 2012, unos científicos neozelandeses presentaban ante los medios de comunicación a una dulce ternerita con nombre todavía más dulce. Se llamaba Daisy. Daisy. Se trataba de una vaca creada genéticamente y lo que la hacía especial era que producía la primera leche hipoalergénica del mundo y era una leche especialmente diseñada para consumo humano y más nutritiva. Y ese mismo año, otra adorable ternerita de pelaje cobrizo muy bonita, llamada Isa, que vivía en Argentina, saltaba a los titulares por haber sido específicamente creada para producir leche casi humana o por lo menos muy parecida a la leche materna, que el objetivo era, además de este propósito, era luchar contra la mortalidad infantil en el mundo. O sea, que se supone que han hecho algo con la mamá para que tenga ese tipo de ternerita, ¿no? Sí, son creadas genéticamente. Y además estos no son los únicos productos alimentos que pueden desarrollarse gracias a esta técnica, gracias a los modernos avances relacionados con los genes, con la manipulación de los genes, la transgenia. Mucha polémica, indiscutiblemente la hay, pero también hay una serie de cosas y una serie de defensores. Aquí hemos hablado en muchas ocasiones, autor del libro Transgénicos sin miedo, con José Miguel Mulet, que es uno de los defensores que tienen los transgénicos. Tienen defensores y detractores, y tiene seguramente el asunto, si quiere hacer un todo de absolutamente todos los transgénicos, pues seguramente hay que analizar cada caso en concreto. Bueno, vamos a comentar algunos casos, algunas cosas que se están haciendo para conseguir auténtica magia. Magia, por ejemplo, la palma de transgénicos la llevan la soja y el maíz. En Estados Unidos prácticamente el 100% de la soja cultivada es transgénica. O sea, ellos no... Aceite de soja transgénico, además, como aceite de oliva hacen ya, incluso, ¿eh? O sea, incluso imitan genética. O sea, esto es muy fuerte. Aceite de soja como aceite de oliva. Los investigadores trabajan en propuestas tan variadas como un maíz anticancerígeno, porque el maíz, en el proyecto de investigación de unos investigadores de la Universidad de Arizona, estuvieron trabajando en modificar el gen del maíz que bloquea la aparición de toxinas en dos hongos que crecen en las mazorcas de maíz, envenenándolas. Esto es verdad, la gente no lo sabe, pero el maíz es cancerígeno. Entonces, unas toxinas que, aparte de acabar con las cosechas, son uno de los cancerígenos más potentes que se conocen y provocan miles de muertes en el mundo por culpa de dos hongos. Y bueno, la investigación publicada en Science Advances y financiada además por Bill Gates, por la Fundación Bill Gates, demostró que el maíz convencional tenía grandes cantidades de esa toxina, mientras que el transgénico no. Y la FAO dice que mueren en el año, 20.000 personas, casi todos niños, a causa de este maíz envenenado cada año. Pero mira, una cosa que a mí me causa también maravilla, ¿no? piñas de color rosa, tomate más nutritivos, de mejor sabor, que duran más, pero plátanos que puedan combatir la deficiencia de vitamina D en los niños de África, como los desarrollados por los científicos de la Universidad de Queensland de Australia. También estuve entrevistándolos. Se trata de un transgénico con un aporte de vitamina A tremendo. Lo están cultivando experimentalmente en Uganda, donde el plátano es el alimento básico de la dieta, y la palabra que tienen allí para designar precisamente a la comida significa plátano. Y donde el profesor James Dale y su equipo, los creadores de esta super banana, que la hormiga atómica yo creo que habría adorado, esperan que sirva para frenar la ceguera y mortalidad infantil producidas por la deficiencia de vitamina A en este lugar, causante además de un mal desarrollo cerebral y un sistema inmunitario débil, y afecta especialmente a los niños menores de 5 años y es responsable, agarraros a la silla, de la muerte de 700.000 niños en todo el mundo cada año. Con lo cual yo creo que los transgénicos se merecen también, yo sé que tienen mucha polémica, pero una cara amable. Y es justo que la reivindiquemos y que la comentemos aquí también, porque hay que decirlo. También hay que decirlo, por supuesto que hay que hacerlo, y lo hacemos aquí en Eureka contigo. De todas formas, pues igual si fallecen este número de niños, no si fallecen, sino que fallecen este número de niños por una serie de problemas nutricionales, igual el remedio no son los transgénicos, son mirar un poquito por ellos y dar dinero, dar lo que nos sobra y dárselo a ellos, y no emplear lo que nos sobra a nosotros para crear transgénicos. Igual no es el camino, no estamos cogiendo el camino adecuado, creo yo. Yo creo que una cosa no quita la otra. Eso es evidente. Yo creo que una cosa no quita la otra, y si hay alimentos que en el procesamiento son cancerígenos, o el maíz es que es así, eso ni tiene más ni tiene menos, que mediante la bioingeniería resulta que ya no son cancerígenos, pues mira, pues tampoco le veo la maldad. Claro, no, desde luego. Tampoco le veo la maldad, ¿eh? Y si hay gluten para celíacos, pues tampoco le veo la maldad. Evidentemente, y la cuestión es el uso que se haga de cada cosa, y que ese uso que se pueda hacer de los transgénicos también sea un uso no solamente coherente, sino solidario con quienes lo necesitan en el mundo y necesitan una serie de apoyos alimenticios. Y el objetivo de los transgénicos no tiene que ser dar de comer otra cosa al primer mundo, sino dar de comer al tercer mundo también. Y si además consiguen ya para los alérgicos, que ahora está todo el mundo alérgico, pues mira, bienvenido sea, por lo menos que sí, se tenga la alternativa. Claro. En Eureka, los transgénicos, buenos, hemos tocado el tema con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo grande. Pero la Rosa de los Vientos, todavía hasta las 4 de la madrugada, hacemos una pequeña pausa, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre en España y en el mundo, sabemos en la actualidad, y después continuamos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Tenemos en esta hora contenidos en los siguientes. Os comentamos, por supuesto, como todos los sábados, vamos a estar, Javier Sevillano nos va a hablar y nos va a contar una señal más del fin del mundo. Y vamos a contar también, vamos a tener un debate sobre el mundo de la homeopatía. ¿Funciona o no funciona? ¿Hay base científica? ¿No hay base científica? ¿Hay investigaciones? ¿Hay publicaciones? Vamos a conocer mucho. Ojo, estad muy atentos porque va a ser un debate muy, muy interesante entre un médico homeópata y una médico que estuvo hace poquito en el programa, que ha escrito un libro muy crítico en algunas cosas con el mundo de la homeopatía. Esther Samper. Discutimos y hablamos sobre la homeopatía. ¿Es real o no es real? Debate en La Rosa de los Vientos. Una Rosa de los Vientos. Os recordamos el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Almohadilla Rosa Vientos, en la etiqueta, en redes sociales, en Twitter. Ahora vamos a dar los últimos datos, vamos a resolver el concurso. El personaje, la personaje oculto de esta noche era... Nos lo va a comentar Silvia Casasola. Bueno, pues ya sabéis que hemos tenido pues tres excelentes autoras. La más veterana y por ende, pues eso, la que ha obtenido más éxitos en su trayectoria profesional, porque lleva muchísimo más tiempo, pues es Isabel Allende. Su última novela se titula Violeta y el argumento es una mujer cuya historia vital le da la oportunidad a la autora de narrar los acontecimientos históricos más relevantes del siglo XX. La siguiente, Paloma Sánchez Garnica. Ella es la más joven y comenzó en el mundo profesional ejerciendo como abogada, pero finalmente la escritura, bueno, no es que sea la más joven, pero es más joven que Allende, ¿vale? Y ella, pues lo que comentaba, comenzó como abogada, pero al final la escritura absorbió todo su tiempo. Tanto que el año pasado quedó finalista del Premio Planeta con Los últimos días en Berlín, obra que sigue siendo de las más vendidas. Por tanto, quien nos queda es Eva García Sainz d'Urturu. Ir solo por la vida o tener una mujer que te dure 10 años o enamorarte, tener unos hijos y abandonarlos a los 10 años y fingir tu muerte, eso una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, tener mil identidades, eso era el drama humano que yo quería plasmar. Bueno, pues Eva es una autora de origen vasco que lleva viviendo hace muchísimos años en Alicante y que fue galardonada con el Premio Planeta 2020 con su obra Aquitania. Eva fue optometrista antes que escritora, pero su obra Aquitania la catapultó pues a la cima de los más leídos y desde entonces hasta ahora sus ávidos lectores siempre están a la espera de una nueva obra. Vamos, que están siempre pendientes a ver cuándo saca la siguiente, la siguiente. La última está número uno en ventas y se titula El libro negro de las horas y es una especie de homenaje a los libros que le han dado tanta alegría y también a los bibliófilos que intenta salvaguardar nuestro patrimonio cultural literario. Vamos, que hace un homenaje a toda la gente que le gusta leer. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche? Pues ha sido Harpus, o también como se le conoce como el Miliminchero. Bueno, pues Miliminchero, ya sabes que has ganado este concurso, acertando que el personaje era Eva García Sainz de Urturi, que he dicho antes Urturu, pues no, Urturi, que por lo visto decía, jolín, madre mía, qué nombre tan largo. La verdad es que sí, que es un poco largo el nombre que tiene Eva, pero escribe fenomenal, fenomenal, fenomenal. Así que ya sabes, Melinchero, tienes que escribirnos, ¿cómo es? No, Melinchero no, Meliminchero, nos tienes que escribir a rosa.vientos@ondacero.es, darnos tu dirección. Y nosotros, con esa dirección que tú nos indicas, te mandaremos un detalle del programa de La Rosa de los Vientos y esperemos que te guste mucho y nada, y que lo disfrutes. Así que, enhorabuena. Y atención, miramos al mundo por otro lado, miramos al mundo por la cara B. Llega ahora en La Rosa de los Vientos, las 3 y 11 minutos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La cara B. Voy de negro y te preguntas el porqué. Hoy nos vamos a preguntar por qué, nos vamos a preguntar si la homeopatía es real y verídica o es un fraude. Hay mucha gente que dice, a mí me funciona, pero ¿es real? ¿Eso es una sensación real? ¿Se puede medir? ¿Es placebo? Vamos a debatir sobre este asunto en la cara B. Vamos a debatir sobre la realidad y las pruebas científicas que hay o no hay sobre el mundo de la homeopatía. Es una medicina que tiene sus defensores y tiene sus detractores. Y existe una serie de informaciones que vamos a exponer aquí en La Rosa de los Vientos en la cara B. La base de la homeopatía es utilizar principios activos de forma muy pequeña, muy minúscula, muy diluidos en agua, pero tienen un efecto terapéutico.

Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol sea arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Y todo se va a ir a garete por muchas cosas, por muchas razones, y una de ellas también es tu consumo en navegación e internet. Porque eso contamina mucho más de lo que nos imaginamos. Navegar por internet no es tan limpio como nos creíamos. Es una señal del fin del mundo que nos va a contar aquí, como siempre, Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, Bit. ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué tal la habéis Semana Santiago? Torrija. Yo, a mí me han faltado algunas, pero sí, alguna no he caído, tomado ninguna, ¿eh? No, yo alguna ha caído. Ni pero una. Bueno, sí, para mantener la tradición. ¿Y tú, Cardeñosa? Bruno. ¿Cuántas torrijas? Pocas. Yo vivo en la torrija permanente. Permanente, entonces. Sí, yo soy el torrijas. El torrijas continuo. Bueno. Creo que era contigo, ¿no? Sí. Con quien discutía que... Exacto. Bueno, yo no tengo torrijas en Semana Santa, tengo pajas mentales, pero en Semana Santa no se puede decir. No se puede, claro. Entonces, claro, hay que decir, tengo una torrija mental. Tengo una torrija. Exacto, tengo un pan súper, súper quemado. Oye, que... Oigo, venga, vamos a lo nuestro. Que lo nuestro es lo de todo el mundo, navegar por internet, ahora que estamos enganchados. ¿Eso es limpio o no es limpio? Pues no es muy limpio, tampoco es muy limpio. Y menos pues imagínate cuando nos metamos en el metaverso, ya está. Ni te cuento. Parecía que decíamos todo, bueno, esto no contamina, bueno, yo no contamino, esto de internet en casa, no uso transporte, no voy no sé qué, no tal, y decíamos, ¿verdad? Esto yo no contamino, no. Bueno, pues sí que contamina y bastante. Mira, yo me refiero a un artículo que ha escrito nuestro compañero, el periodista Raúl Limón, en el diario El País. Uh-huh. Ha escrito un artículo muy chulo sobre habla de lo que contamina en cuestión de gramos o kilogramos de CO2 cada una de las funciones que realizamos con internet, ¿no? Y para eliminar ese bulo de, bueno, como estoy en casa encerrado jugando con los jueguecitos o viendo porno, por ejemplo, pues yo no contamino para nada. Los que ven porno contaminan más, ¿ves? Son más guarretes. Pero a ver, doblemente guarrete. Pero ¿hay estudio hecho? Sobre porno, no, hombre. Sobre porno ya hubo uno, ¿no? Hace años que decían, no, ¿sí? No me acuerdo exactamente. Bueno, vamos a lo nuestro, venga, vamos a centrarnos. Bueno, pues. Vamos a centrarnos y dejar de jugar a 5 contra 1. Eso no es así. Porque sí se ha demostrado, incluso hay estudios de alguna que otra empresa, como empresas que se dedican exactamente a medir el grado de contaminación de las funciones que tiene internet. Uh-huh. Pues hemos podido llegar a evaluar cuánto contamina el estar en internet. ¿Pero ¿no? qué parámetros usan para medir eso? No, bueno, pues lo que son parámetros que están ya estandarizados por parte de empresas, incluso estudios universitarios, estudios ya más científicos, en los que evalúan y comparan la contaminación que realiza las acciones básicas en internet comparadas con las acciones que realizamos fuera de internet, las que consideramos más clásicas, por así, ¿no? Decir, bueno, pues como toda actividad en tecnología siempre se contamina, aquello que decíamos de que no contamino, pues es una cosa que no, es un bulo, no es realmente falso, verdadero. Por ejemplo, los archivos, la famosa nube, ¿no? Que parece sí. que todo tenemos en la nube, y en lo que tenemos en la nube muchas veces son cosas inútiles que ya no vamos a utilizar o que no sabemos lo que hay, desde documentos que ya han caducado, documentos que no tienen ya ninguna razón de ser, hasta los famosos GIFs animados, estos de los que ni siquiera por eso está en la nube. Y todo, bueno, pues programas programaciones desfasadas, bases de datos que ya no nos sirven para nada. Bueno, pues todo esto contamina, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Porque mira, pues, está la nube precisamente para evitar eso. No, es esa la cuestión. Está la nube para no ocupar sitio en nosotros, en nuestros ordenadores, exactamente. Pero contamina porque gastando mucha electricidad, ¿o no? ¿Cómo? Porque todo contamina en la vida, es decir, porque son sistemas informáticos que están funcionando, porque llevan un cableado, porque llevan unas conexiones con múltiples otros múltiples aparatos electrónicos. Mira, por ejemplo, el famoso despertador, el altavoz este que nos inteligentes, estos que hacen múltiples funciones, que le decimos fulanito, hace esto y tal, que también nos ayudan a despertarnos agradablemente y todo eso. Bueno, pues si está permanentemente conectado a la red, eso tiene un gasto en contaminación, un presupuesto en contaminación, ¿no? Según, por ejemplo, es una fuente de contaminación constante. Pues mira, según Endesa, estos dispositivos gastan 2 vatios estando inactivos, pero si lo ponemos con música pueden llegar a gastar hasta 10 vatios durante 3 horas si los tenemos con música trabajando a la vez. Bueno, los mensajes de WhatsApp, la red de mensajería más utilizada. Cada vez que conectamos con alguien por medio de WhatsApp supone 0,2 gramos de CO2 a la atmósfera, según un tal Tim Berners-Lee, no sé si le conocéis. El hombre, fundador, claro, de la red de internet, de la web exactamente. Pero no sé, mucha gente se estará preguntando ahora muchas cosas. Es decir, lo que hace el ciudadano normal contamina correos electrónicos, porque eso implica la existencia de una red, de un uso de energía. Pero ¿todo eso pasaría sin internet o internet lo ha incrementado? No, todo eso no pasaría sin internet, porque esto es un fenómeno propio y exclusivo de internet. Lo que se ha analizado es lo que contamina el uso de internet. Ya, un correo electrónico puede suponer entre 1 y 50 gramos de CO2. Ya. ¿Por qué? Pues porque cuando tú tecleas no es que no se produzca, no haya fenómenos de calentamiento, de transmisión de electricidad, de transmisión de conexiones entre diferentes aparatos. Eso es lo que genera esa contaminación cuando tú aprietas una tecla. Es decir, que hay una transmisión de energías y esa energía produce, entre otras cosas, este gasto, esta producción de CO2. Claro, pero por ejemplo, antes tenías el teléfono y también se supone que estabas contaminando con llamadas telefónicas. Sí. Y si, por ejemplo, la máquina de toda la vida antigua de las teclas, pues también entre la tinta, no sé qué, también contaminaría. Y luego ya te digo, igual, la máquina eléctrica de escribir, pues es cuartos de lo mismo. Lo que pasa que el uso que se hace ahora de internet no tiene nada que ver con el uso que se hacía antiguamente de este tipo de máquinas antiguas. Es decir, ahora hay millones de personas escribiendo, mandando correos electrónicos. Diariamente, se estima que diariamente se envían unos 100.000 millones de correos electrónicos. Es decir, de estos 100.000 millones diarios de correos electrónicos, el 85% son correos basuras que nadie ha solicitado. Es decir, estamos teniendo en cuestión de saber qué es lo que pasaba hace, por ejemplo, 20, 30 años, ¿existía ese número de cartas, ese número de documentos? ¿Se gastaba lo mismo? Pues parece que no. Parece ser que 100.000 millones de cartas diarios no había. Eso, que a lo mejor las fuentes eran más contaminantes, el camión que llevaba las cartas, a cuando tú mandas un correo electrónico. Pero claro, la gran cantidad diaria de esos correos sí supone este verdadero problema. Claro, el gasto de papel. Fíjate, como hemos dicho, entre 1 y 50 gramos de CO2 es lo que contamina un correo electrónico. Si lleva datos adjuntos, por ejemplo, de 1 mega, la media puede llegar a ser de 19 gramos de CO2. Total, que si juntamos 65 correos, es lo que contamina un coche recorriendo 1 kilómetro. 65 de estos correos electrónicos. Es decir, que poco a poco, 100.000 millones diarios, imaginaros lo que en total los gramos de CO2 por una actividad que parece que nosotros creíamos que no contaminábamos, si estamos realmente contaminando. O sea, imagínate, si empezamos con los coches eléctricos y resulta que empezamos a enviar más correos, estamos haciendo lo mismo. Claro, bueno, pues sí, exactamente. Sí, mira, las tecnologías de la información suponen a día de hoy el 4% de los gases de efecto invernadero. Esto es superior a lo que produce la industria aeroespacial del mundo. O sea, estamos por encima de lo que contamina la industria aeroespacial. O sea, pero entonces lo que habría que cambiar es que la energía que consumimos al escribir por Internet, que esa energía, esa fuente de energía, sea una fuente que no contamine. Claro, bueno, ahí vamos exactamente, la huella de CO2, ¿no? Todo esto se realiza, estas mediciones, por lo que tú me preguntabas, por una calculadora de CO2 que tienen, que han inventado algunas empresas que miden estos impactos ambientales. Bien. Si tú estás, por ejemplo, en YouTube una media de 30 minutos al día, por ejemplo, muchos chicos y chicas lo hacen viendo sus vídeos y haciendo sus cosas, puede generar hasta 14 gramos de CO2. ¿Qué cosas? Día. ¿Qué cosas? ¿Eh? Haciendo sus cosas, sí, dice. Viendo sus cosas en Internet. Subiendo, pero el remedio es quitar algunas cosas. No, el remedio, por ejemplo, eso es imposible, porque ¿qué vas a hacer? Es una fuente de energía que no contamine, para poder usar todo este tipo de tecnologías. No, lo que tú tienes que hacer, simplemente ahora, por ejemplo, implantar el 5G. El 5G puede ser, porque sí se ha demostrado que tiene una menor huella de CO2, pero... Bueno, no me fío nada. Y no te fíes, porque sí es cierto que contamina menos que la tecnología actual, que es el 4G. Pero ¿qué ocurre? Que como va mucho más rápido, que como tiene más capacidad, pues todavía hay más gente, hay más capacidad de producir esos mensajes, de producir esos mensajes en Facebook, en Twitter, en redes sociales, TikTok. TikTok es de las redes que más contamina. El TikTok. Así que dejaros de hacer tontería. Contamina más en TikTok que Twitter, por ejemplo. Porque hay mucha tontería en TikTok. O sea, hay mucha tontería en TikTok, vale, y hay mucho veneno en Twitter. Claro, sí. Y se reparten los males, ¿eh? TikTok, porque como es casi todo de vídeos, exactamente. No, y hay mucho vídeo. Contamina mucho, hay mucha gente joven enganchada 24 horas al día. Esta, la compañía que tú me pedías que realice estas mediciones, esta huella de CO2, se llama Compare the Market, compara el mercado. Que no comparen tanto, que están contaminando. Es una compañía que ha evaluado y dice que el 5G podría ser una solución, pero como va a haber mucho más gente, muchísimo, se va a incrementar el mercado, el mercado, el comercio, el Internet de las cosas, etcétera. Aunque unitariamente es mucho más eficiente que el 4G, al haber mucho más cantidad, va a contaminar más. Pregunta. No hay tiempo para preguntas, señoría. Con la calculadora de lo que va a contaminar el metaverso. El metaverso todavía no está incluido en la calculadora esta, que no tiene tecla para metaverso. Pero seguramente el metaverso no sería posible sin el 5G y sin Internet. Posiblemente estaría incluido ahí también lo que contamina el metaverso. Pues, y el punto G está también contabilizado. Yo creo que una de las soluciones que pueden existir para la contaminación a través del uso de Internet es que se digan menos tonterías y se hagan menos tonterías, y que se haga un uso responsable de lo que es Internet. Sí, eso a día de hoy es imposible. ¿Ah, sí? Lo damos por descartado. Solución no posible. Vale. Estopía, distopía. Pasemos a otro. Error 404, ¿no? Pasemos a otra cuestión. Fíjate. Los centros de datos del mundo precisan un consumo de electricidad similar al que realiza España. ¡Hala! ¿Así? Ya estamos. Centros de datos. Pues con lo que está subiendo la luz, encima de contaminar va a salir caro. El Big Data fuera, que contamina mucho. No subáis tonterías a la nube. Eso. Javier Sevillano, mil gracias. Chao. Hay que ser limpio. Y todavía tiempo muy rápidamente para uno de vuestros relatos. El que escuchamos esta noche se llama Pactos. Aparcó el lujoso coche en un lateral del oscuro callejón.